En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes y bienvenidos. Te saludamos desde el 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca. Nos puedes escuchar en la radio, ver y escuchar en Teleelche y también desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. Arrancamos. Muy buenas tardes. Entrenador del Elche Club de Fútbol, Pacheta, vuelve a cortar las dimensiones del Estadio Martínez Valero. El césped se entiende en el partidillo de hoy para que los jugadores se acostumbren a las dimensiones mucho más pequeñas del campo de Formentera. Concretamente, 1.060 metros cuadrados menos. Mañana entrenarán de nuevo en césped artificial en las instalaciones del club de la Universidad Miguel Hernández para que el futbolista siga familiarizándose con este tipo de superficie, que es la última, al menos en la liga regular. No sabemos si en el playoff, si es que el Elche se clasifica, se encontrará otro campo así. El técnico ilicitano no da pistas del once titular, que sufrirá algún cambio. Nino, Josan, Johnny o incluso Soricaba podrían ser alguna de las novedades. Bajas seguras, Javi Flores por sanción y Corozo. Se confirmaron los peores augurios. El jugador presenta una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y será intervenido quirúrgicamente el próximo miércoles. La buena noticia es el alta médica de Lolo Pla, que hoy ya ha entrenado con el grupo y ha disputado minutos del partidillo. Por tanto, ahora mismo serían dos bajas. El técnico tendría 21 jugadores disponibles, tendrá que hacer tres descartes. El máximo goleador blanquiverde, Benja, reconoce que desde la llegada de Pacheta todo ha cambiado a mejor. Sí, yo creo que desde la llegada del entrenador nuevo se respira un ambiente más optimista. Lo que tú dices, la afición también se ha enganchado. Creo que hemos dado un paso adelante todos. Sí que es verdad que nos hubiera gustado conseguir alguna victoria que más, ¿no? Pero bueno, es fútbol y al final son pequeños detalles lo que te hace conseguirla. Pero creo que llegamos a un buen momento, a este tramo final de liga, junto con el playoff, que creo que es muy importante. Y bueno, ahora solo hay que traducirlo en victorias e intentar, pues bueno, si no se puede el primer puesto, pues el segundo creo que puede ser mejor que el tercero. Pero bueno, cuanto antes asegurar el playoff, que tampoco está asegurado, pues mucho mejor. Y en el plano institucional, el Instituto Valenciano de Finanzas gana un nuevo pulso. Gana el recurso de la Fundación del Elche contra las cláusulas abusivas. El juzgado de primera instancia número 1 de Elche decidió rechazar el recurso de la Fundación del Elche, que recordamos presentó una demanda argumentando que la venta de ese crédito de 14 millones impagado por el club ilicitano tenía unas cláusulas abusivas. Bueno, pues esto lo ha perdido. Lo que pasa es que esta resolución probablemente va a ser recurrida por la Fundación y podría pasar otro año hasta que haya un fallo definitivo. Y es que se mantiene ese pulso judicial entre Fundación Elche Club de Fútbol y el Instituto Valenciano de Finanzas. El marcador no sé cómo va, pero va mal, seguro, para la propia entidad.

Y la última fue en enero, cuando el Elche venció en el campo del Badalona, campo en el que nadie ha ganado excepto el Elche Club de Fútbol. Venció en la jornada número 21, 1-3. Son las tres victorias en campos de césped artificial. Los empates: empató en casa del Saguntino a 1, empató a 1 en el campo del Atlético Baleares in extremis, empató a 2 en el campo del Badalona en Copa del Rey, también la hemos unido, y empató en el campo del Ebro, la última salida, también empate a 1. Y las derrotas, pues recordamos que perdió contra el Llagostera y contra el Peralada. Son los dos partidos que ha perdido el conjunto ilicitano a domicilio. Vamos a ver si el equipo que dirige Pacheta pues se adapta de nuevo a esas dimensiones de terreno de juego. El campo del Formentera mide 100 por 65 o lo que es lo mismo tiene 6.500 metros cuadrados. El del Elche mide 108 por 70, tiene 7.560 metros cuadrados. Es decir, el Martínez Valero mide 1.060 metros cuadrados más que el de Formentera. De todas formas, aun siendo mucho más pequeño, no es ni de lejos el más pequeño. El del Ebro medía 1.500 cuadrados, metros cuadrados menos, y el del Llagostera todavía peor, 1.700 metros cuadrados menos. O sea que este está un poco en la media, ¿no?, de los campos de césped artificial. Y ahí, en esa superficie, se van a entrenar mañana de nuevo las instalaciones del club, de la UMH, como hicieron hace dos semanas antes de rendir visita al campo del Club Deportivo Ebro. En el partidillo de hoy contra el juvenil de Fidel Martínez, pues se han visto muchas pruebas, pero no un esbozo de equipo titular. A diferencia de lo que venía haciendo Pacheta en las primeras jornadas cuando cogió el equipo, que casi siempre probaba 11, hoy ha hecho bastantes mezclas. Nosotros apostaríamos, y puede haber novedades, yo creo que ahí hay tres, cuatro hombres susceptibles de meter la cabeza en el once titular. Claramente creo que Nino va a ser uno, por la ausencia de Javi Flores, e incluso, aunque estuviera Javi Flores, podría entrar él, porque ya hizo ese cambio en el campo del Club Deportivo Ebro. Depende de cómo le dejara satisfecha esa prueba el dúo Johnny-Nino, podría ser, como fue en el campo del Ebro, el que veamos en Formentera, y el damnificado sería Provencio. Y luego veremos si Josan, que volvió el otro día y demostró que está a un gran nivel, pues yo creo que Pacheta igual está pensando en aprovechar esa punta de velocidad y ese desborde que tiene ahora mismo Josan. Y yo no descartaría, aunque quizás de los nombres que estoy dando quizás es el más improbable, pero no descartaría que Soricaba tuviera su oportunidad de salida, aunque hasta el momento Benja ha sido indiscutible. Pero me da la sensación que por el campo y para terminar de motivar a Soricaba, al que el técnico quiere meterlo en la dinámica absolutamente total en esta recta final porque lo considera importante, pues podría ser una buena oportunidad para él. Por tanto, ¿qué equipo va a poner? José Juan en portería, y no hay dudas, tampoco las hay en defensa. Gonzalo Verdú y Neider como pareja de centrales. Ojo que Neider está percibido, si viese una amarilla no jugaría contra el Mallorca. Hoy ha probado, por ejemplo, con Zotko y Neider, pero vamos, yo creo que ahí no va a haber dudas. Gonzalo Verdú y Neider. Tampoco creo que las haya en los laterales. Tecchio por la derecha es inamovible. Hoy ha puesto a Edu Albacar en la primera parte del partidillo y luego a Manu. Bueno, es una opción, pero yo creo que va a seguir jugando ese cuarteto. Luego, por delante, Manu Sánchez, me parece que también es inamovible. Y a partir de ahí, en el medio campo, es donde pueden surgir los cambios. Provencio y Nino sería lo normal, la otra opción Johnny Nino. En las bandas, Iván Sánchez y Collantes o Josan por Collantes. Y arriba Benja o Sori. Evidentemente el míster es el que tiene todos los datos, sabe cómo entrena cada uno, en qué momento están, físico y anímico, y esperemos que elija al mejor equipo posible. Hoy Benja salía a la palestra en sala de prensa. Le decíamos que ayer su compañero Josan decía que para ser campeones, que está muy difícil, solo les vale ganar en Formentera. si él era de la misma opinión. Sí, no, está claro que el margen de error ya a estas alturas es en mínimo y bueno, si pasa por ganar todos los partidos que quedan, si no todos, la mayoría. Pero bueno, creo que más allá de eso, lo que tenemos que centrarnos es en el siguiente partido, que va a ser muy complicado, en un campo que es nuestra cuenta pendiente, porque no estamos sacando buenos resultados en campos de césped artificial y bueno, la verdad que vamos con toda la motivación y con todas las ganas de poder conseguirlo. Sobre todo los dos últimos meses y medio, donde el Elche desde enero no gana, desde que lo hizo en Badalona. ¿Y cómo ganar por fin en este campo? Bueno, pues eso lo dije preguntar al míster, ¿no? Bueno, estamos trabajando bien. Creo que mañana vamos a entrenar en césped artificial para también acostumbrarnos un poco a la superficie y bueno, creo que va a ser un partido pues como todos los que han sido en césped artificial, de mucha disputa, de mucha segunda jugada, de muchos duelos individuales, que creo que va a ser muy importante eso, el ganar a tu duelo particular y ir sumando cada uno poquito a poquito y bueno, y creo que también la eficacia arriba, pues, ya que en estos partidos creo que se tienen muy pocas ocasiones, creo que el ser eficaz va a ser importante. Bueno, es un rival que engaña porque creo que en el campo, bueno, aquí no ganaron, en campo del Mallorca le empataron en el último minuto. Creo que es un equipo que tiene buen manejo de balón, no sé si el campo incluso le puede perjudicar a ellos también. Han demostrado que en estadios grandes pues han respondido y bueno, creo que nos enfrentamos a un buen equipo y también que haya equipos así que nos demuestra que la liga es muy competida. Ni más lejos esta jornada. Creo que de los cinco de abajo ganaron cuatro y de los seis de arriba no ganó ninguno. Es el grupo 3 y cuesta mucho. Es el grupo 3 y cuesta mucho. Y en este grupo 3 el equipo con menos gol es el Formentera. El segundo equipo con más gol es el Elche. El conjunto ilicitano que ha marcado 26 goles más que el Formentera en los mismos partidos. Por eso uno está arriba y el otro está en zona de playout, es decir, el quinto por la cola. O sea que si en este momento acabase la liga, el Formentera tendría que jugar ese playoff. No descendería, pero se tendría que jugar con los otros quintos por la cola de los otros grupos. Reconoce Benja que desde la llegada de Pacheta todo ha cambiado para mejor. Sí, yo creo que desde la llegada del entrenador nuevo se respira un ambiente más optimista, lo que tú dices, la afición también se ha enganchado. Creo que hemos dado un paso adelante todos. Sí que es verdad que nos hubiera gustado conseguir alguna victoria que más, ¿no? Pero bueno, es fútbol y al final son pequeños detalles lo que te hace conseguirla. Pero creo que llegamos a un buen momento a este tramo final de liga, junto con el playoff, que creo que es muy importante. Y bueno, ahora solo hay que traducirlo en victorias y intentar, pues bueno, si no se puede el primer puesto, pues el segundo creo que puede ser mejor que el tercero. Pero bueno, cuanto antes asegurar el playoff, que tampoco está asegurado, pues mucho mejor. Porque ahora mismo los futbolistas, o él particularmente, ¿qué mira más? ¿Alcanzar al primero o distanciarse del quinto? Eso según la semana, ¿no? Si ganamos y pinchan arriba, pues te fijas en el de arriba. Cuando empatas miras un poco las dos cosas, cuando pierdes miras abajo. Creo que nosotros tenemos que ser ambiciosos pero también realistas, pensar en conseguir matemáticamente la clasificación para el playoff, que creo que es lo más importante, y después intentar llegar lo mejor posible a ese tramo de playoff. Reconocía Benja que hay evidentemente gran diferencia de ser primero a no serlo. De hecho, él ascendió como campeón con la Cultural Leonesa. Yo creo que hay una gran diferencia entre quedar primero y quedar entre el resto de las tres posiciones, las otras. Pero sí que es verdad pues, que las sensaciones también es otro factor muy importante para poder llegar ahí. Te diría que bueno, quedar primero, más que las sensaciones, pues al final, cuando llegas ahí, creo que pegas un cambio de chip que ya pegas ese cambio de motivación de que te estás jugando toda la temporada a un partido que es lo importante. Pero bueno, nosotros, lo que te he dicho, creo que llegamos muy bien al tramo final de temporada. Además, tenemos a la afición que la hemos enganchado y esperamos que se animen y que vengan mucho más, porque la verdad que es un arma muy grande de este club. Y no es la primera vez que lo menciona, lo de la afición, como los jugadores que han ido hablando en las últimas semanas. Seguía dejando claro Benja que quedar líder, que quedar campeón es lógicamente importante, pero también lo es llegar bien física y anímicamente. Sí, yo creo que lo he dicho durante toda la temporada, que sí que era importante el quedar primero, porque pues si ganas una eliminatoria pues ya consigues el ascenso y si no pues tienes la repesca, pero creo que también es muy importante el llegar bien físicamente, llegar con bien psicológicamente, que es muy importante, y bueno, creo que tenemos plantilla suficiente como para poder llegar muy, muy enteros tanto en una cosa como en otra. Sí, sí, sí, y eso es una realidad, y más allá de eso, en otros grupos, si te fijas también, equipos que la primera vuelta han arrasado, pues ahora le están costando mucho el conseguir victorias, como es el caso de Fuenlabrada, y bueno, esta liga se hace larga y tiene lo malo de que aunque tú hagas una temporada perfecta, pues no te asegura que tú consigas el ascenso, como por ejemplo sería en la segunda división. A nivel particular, ¿se encuentra bien? La verdad es que los goleadores viven de los goles. Benja, yo creo que ha sido regular a lo largo de toda la temporada. Lleva dos partidos sin marcar, pero vamos, no es motivo ni mucho menos de alarma. Bueno, yo me encuentro muy bien, la verdad. A pesar de que llevo dos semanas sin marcar, pero juego tranquilo, juego con confianza, que en alguna fase de la temporada pues me ha faltado. Creo que bueno, el entrenador me está dando confianza. Estoy trabajando duro durante la semana para poder llegar bien a este tramo final. Y bueno, creo que con la ayuda de todos los jugadores y todo el cuerpo técnico y preparadores físicos, vamos a llegar todo el equipo muy bien. Sí, yo creo que siempre durante mi carrera he intentado participar bastante en el juego, ¿no? Más allá de los goles, ser participativo, ayudar en lo que pueda, asistir. A mí lo más importante es el conseguir resultados grupales y bueno, sí que es verdad que también creo que el cambio de sistema me ha beneficiado a mí particularmente. Jugar más solo arriba pues me siento más cómodo, pero bueno, es una cosa que tampoco dependía de mí. Me tuve que adaptar, no me conseguí adaptar, he tenido que dar mucho más y bueno, creo que también estoy capacitado de dar mucho más de los resultados que he dado. Soy bastante exigente conmigo mismo y voy a intentar dar más rendimiento. Le preguntábamos si hay pique sano con Nino para ser el máximo goleador. Sí, creo que tenemos una segunda línea. No, no, con Nino me llevo genial y bueno, los dos, tanto con él como con Sori también, que bueno, jugamos en la parte de arriba, creo que no hay un pique natural y que al final saldrá beneficiado el equipo en ese sentido. Recordemos que ahora mismo Benja es el tercer máximo goleador del grupo tercero y los dos primeros no están en el grupo. Jorge Mir, que es el segundo, fue traspasado, el goleador del Valencia Mestalla, el fútbol inglés, y el goleador del Cornellá, Enric Gallego, fue traspasado al Extremadura. Por tanto, no tiene ahí demasiada competencia en ese sentido, pero a él le importa muy poco lo de ser goleador del grupo. Que me importa muy poco el quedar pichichi del grupo 3, no me va a dar nada a la larga. O sea, lo que quiero es conseguir el ascenso y nada más. Como si no marco ningún gol de aquí a final de temporada, si conseguimos el ascenso. Bien, pero mejor que marque, ¿eh? Mejor que, hombre, firmamos, ¿no? No marca Benja, pero el Elche asciende. Pero es seguro que para ascender hacen falta los goles de Benja, como los de Nino, como los de Sori, Lolo Pla o los centrocampistas o extremos. Hablando de Sori, ¿cómo lo ve? ¿Habla con él? ¿Le aconseja? ¿Lo ve decaído? Creo que Sori ha dado un rendimiento muy bueno a principio de temporada. Ahora me está tocando jugar a mí, él está teniendo menos minutos, es complicado también salir 10 minutos y demostrar que puede conseguir cosas. Creo que tenemos que ayudarle porque es un jugador importante para nosotros que nos puede dar muchísimo. Y tanto la prensa como la afición tenemos que apoyarle porque es un jugador nuestro. Quizá no está pasando por un buen momento. Yo tampoco lo he pasado, pero el fútbol al final te demuestra que estás arriba, otro día estás abajo. Y cuando estás abajo creo que es cuando más hay que apoyarle. Cuando estás arriba, al final no es necesario que le apoyes porque los resultados mismos, el aspecto psicológico lo tienen muy, muy fuerte. Le preguntamos al delantero blanquiverde y máximo goleador hasta el momento, Benja, si en estos momentos se confía más ahora en el ascenso desde la llegada de Pacheta que antes de estar él. Yo creo que sí, yo creo que las sensaciones son otras, incluso se ve un equipo más dinámico, se ve un equipo con muchas más ganas de conseguir los resultados. Creo que tenemos más la posesión de balón, creo que el sistema nos ha ayudado a conseguirlo y bueno, veo al equipo capacitado y convencido de que sí que podemos llegar. Además es que tenemos algo muy fuerte que no tienen otros clubes, que es el meter 8.000, 10.000 personas en un estadio en segunda B, que es una locura. Es una locura, pues yo creo que van a ser muchos más si el Elche es capaz de meterse en el playoff. Y es que, la afición está con el equipo a pesar de todo y de lo que se ha sufrido en los últimos años y del daño irreparable de los últimos años con los descensos. Está claro que al final la afición es del Elche, estén los que estén, es del equipo, lo que quiere es que su equipo gane y que su equipo ascienda de categoría. La última no era una pregunta, era simplemente un apoyo expreso de Benja hacia Pelayo. Apoyo a Pelayo, a él y a toda su familia y bueno, que se recupere lo antes posible. Un Pelayo nuevo que, como sabéis, sufrió ese aparatoso accidente, estaba concentrado con su equipo el Albacete para jugar frente al Huesca y el sábado pasado se cayó de la tercera planta del hotel donde estaba en Huesca y bueno, salvó la vida milagrosamente, pero no sabemos bien qué tipo de secuelas le pueden quedar. Fue operado durante 6 horas, está en pronóstico muy reservado, su vida no corre peligro, pero las dudas lógicamente nos asaltan a todos y nos tienen con el corazón encogido de si se va a quedar bien, si le van a quedar secuelas. No hay nada oficial, sí que hay muchos comentarios de que si no va a poder seguir jugando, que si... Al final está en manos de los médicos, está en manos de Dios, y desde aquí rezamos porque Pelayo se recupere totalmente y pueda hacer una vida normal. Y desde aquí todo nuestro apoyo a su familia, a sus amigos, que tenía, somos conscientes, legión, porque es una grandísima persona. Así que Pelayo, desde aquí, muchísima, muchísima fuerza y todo el ánimo del Elche, de la afición, de los compañeros de la prensa y de los que estamos todos pendientes de que te pongas pronto bien y afortunadamente todo ha quedado en un gran susto, pero que te recuperes pronto. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir... Pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Este domingo es día de Elche, es día de cantera. A las 12 horas, último partido de Liga en División de Honor, Elche Juvenil A, Toledo, con la permanencia en juego. Y a las 4 y media, nuestro ilicitano contra el Paterna, en un partido clave para el filial blanquiverde. Todos con el Elche, todos con la cantera. qué orgullo vestir tu camiseta, qué orgullo ser canterano. ¿Quieres lavar gran cantidad de ropa de una sola vez? ¿No puedes lavar edredones, mantas o ropa de hogar en casa? En Elche, autoservicio de lavandería y secado Santén. Con las máquinas más avanzadas del mercado y los mejores productos, tu ropa quedará perfecta en poco tiempo. Y con la tarjeta Fidelidad tienes un 10% de descuento todo el año. Autoservicio de lavandería y secado Santén. Un amplio local con buen aparcamiento. En Carrús, calle Victoria Ken 17, Elche. ¿Es tu empresa un equipo de verdad? Teleelch Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2018. Haz equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Academia Mega, CREART, Colegio La Devesa, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes y Serialba. Infórmate en Padel One y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas, haciendo equipo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y tonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, pues el equipo mañana entrena, como digo, en césped artificial para volver a familiarizarse con este terreno de juego que va a ser la última vez que lo pise, al menos en la liga regular. Veremos si en el playoff, si es que se clasifican para el playoff, que nadie lo duda, pero hay que conseguirlo, pues se cruza algún equipo con este tipo de terreno de juego. Recordamos que Corozo será operado el próximo miércoles 18 de abril por los doctores Ripoll y de Prado en su rodilla izquierda de esa rotura del ligamento cruzado anterior, con lo que se pierde el final de la temporada y el principio de la próxima. Volverá al Granada, recordemos que es jugador cedido, y la verdad es que más mala suerte no se puede tener. Se operó hace 5 meses de la rodilla derecha y ahora se tiene que operar de la izquierda y estar otros 6 u 8 meses en el dique seco. Muy mala suerte ha tenido Gabriel Corozo, al que desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo también y nuestra fuerza, porque estas cosas pues no se pueden controlar, son cosas del destino. El equipo, por cierto, viajará al Camp de Sport de Formentera el sábado tras la última sesión de entrenamiento. Cogen el vuelo de las 5:30 a Ibiza y allí, una vez que lleguen a Ibiza, viajarán en ferry a las 7 hasta Formentera. Allí se hospedarán en el Hotel Rosales y el domingo juegan el partido a las 11:30, a las 4 el ferry a Ibiza y a las 18:50 el vuelo de Ibiza hasta el aeropuerto del Altet. A nivel institucional, lo que comentábamos, el juzgado de primera instancia número 1 de Elche ha rechazado el recurso de la Fundación del Elche Club de Fútbol, que recordamos presentó una demanda diciendo que esa venta de 14 millones, o en este caso ese crédito de 14 millones de euros que le dio al club y que el club no ha devuelto, pues tenía unas cláusulas abusivas. Por tanto, partida ganada, pulso ganado por el IVF. Además, el juzgado condena al club a pagar las costas de este procedimiento. Y esta resolución pues probablemente sea recurrida por la Fundación ante la Audiencia Provincial, lo que supondría que esto pueda alargarse en el tiempo incluso hasta más de un año. Desde la Generalitat Valenciana y su directorio, el IVF, pues lógicamente entienden que el juez les ha dado la razón y que eso es una muy buena noticia, pero también lamentan que, bueno, se ha producido demasiado tarde, porque recordamos que esto paralizó la venta del crédito a Skyline en la primera de las subastas. Por cierto, seguimos en el plano institucional. Destacar que, según el diario digital Alicante Plaza, el próximo 18 de septiembre, la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante resolverá el recurso interpuesto por el IVF contra la sentencia de aprobación de convenio de acreedores en lo que a la ampliación de capital por compensación de créditos prevista en el mismo se refiere. O sea que, en teoría, el día 18 se resolvería ese juicio, ese nuevo pulso entre el IVF por esa polémica ampliación que quiere hacer y quiso hacer y quiere volver a hacer la fundación del Elche Club de Fútbol. Recordamos también, y saltando de terreno de juego, volvemos de los despachos al césped, que ayer el ilicitano empató a cero en su visita al Buñol, en el partido correspondiente a la jornada 35 del grupo 6 de tercera división. Con esa igualada, el ilicitano se sitúa decimosexto con 32 puntos, dos por encima del descenso cuando restan 7 jornadas para terminar la temporada regular en la Liga de Tercera División. Llega el tramo decisivo y el filial necesita puntuar en las próximas jornadas para salvarse. Recordamos que el equipo que dirige David Bascuñana juega este domingo otro importante partido en ese camino hacia la permanencia. A las 4:30 reciben el Martínez Valero al Paterna, equipo que se encuentra en media tabla, una cómoda posición con 41 puntos, 9 más que el filial. El filial franjiverde que tiene la misión de ganar para intentar cuanto antes salvar la categoría. Y el juvenil, si el filial juega a las 4:30 en el estadio, el juvenil lo hace antes. Lo hará a las 12 en ese partido Elche Juvenil-Toledo, correspondiente a la última jornada de División de Honor. El equipo franjiverde que dirige Fidel Martínez es décimo con 32 puntos, también a 2 del descenso, igual que el Kelme, que también está en División de Honor, por lo que el juvenil disputa un partido trascendental, que también lo es para el rival, que se encuentra dentro de esa zona roja, a 2 puntos de la salvación. El club quiere ayudar a su equipo juvenil a conseguir el último empujón hacia la permanencia, por lo que los jóvenes franjiverdes volverán a jugar en el estadio, tal como lo hicieron ante el Ranero hace 4 jornadas, con esa victoria importantísima por 1-0. Y aunque mañana lo repasaremos en la agenda deportiva del fin de semana, recordamos que el domingo a las 10 de la mañana se dará el banderazo de salida a la 46ª edición de la Media Maratón de Elche, a las 10 desde el Diagonal del Palau, y la llegada en la meta estará ubicada en el Paseo de la Estación. Tanto en el arranque como en la línea de meta estará Manolo Jaén, precursor de esta prueba hace ya 46 años. A día de hoy las inscripciones, el número de corredores inscritos es algo más de 2.500, una cantidad similar a la de la pasada edición, que indica la estabilidad de la carrera, y además un año más esta media maratón va a contar con carácter solidario. Además de colaborar con AFAE, 1 euro por cada participante irá destinado a la Asociación de Diabéticos de Elche y Comarca, que destinará parte de esa recaudación a sus proyectos y talleres y otra parte a la Fundación Diabetes Cero, que se dedica a la investigación médica contra esta patología. Pues mañana lo seguimos contando. Que paséis una feliz tarde. Mañana más aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.